El concejo de Rudagüera, en el municipio de Alfoz de Lloredo, tiene los lugares de San Pedro, Lloredo y Fresnedo, en donde el pasado 30 de abril tuvimos la suerte de ser invitados a una reunión de amigos. Gustavo Cotera se encargó de convocarnos a todos, y allí cerca de 40 personas fuimos capaces de hablar, escuchar, cantar, reír y disfrutar, acomodados en una preciosa socarreña, preparada admirablemente para la ocasión en la Casa de la Torre de Riboria, en Fresnedo. Ni qué decir que lo mejor fue el conocer a tantas personas, deseosas de compartir con nosotros su sabiduría popular. Para todos ellos, y en especial para los más ancianos, que redoblaron el esfuerzo, nuestra más sincera gratitud y cariño. Y como fueron muchas las anécdotas, las historias y los cantares, vamos a comenzar a escuchar a sus protagonistas inmediatamente, iniciando con vuestra complicidad y amistad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, don Reguera Menéndez. Hola, Noé del Río. Muy buenas tardes. Buenas tardes, una gila más, un martes más en esta cocinuca. Uh-huh. Hoy la pusiega apagada, porque ya estamos casi acabando mayo, así que la pusiega ya nos estorba. Llegando casi el verano. Oye, Tono, antes de entrar en lo de en la gila en Rudagüera, que quería comentar, porque es que si no, no vamos a tener tiempo hoy con el programa tan tan apretado. Lo bien que lo pasamos el sábado con las rondas, con todas las rondas, cantando por la mañana, y luego, pues bueno, con el estupendo espectáculo que hubo en la Plaza de la Constitución, presentado por un par de micos. Ya, pues estuvo, la verdad es que fue impresionante, bueno, 11 coros rondas. Es decir, que los micos, pues, si alguien nos ha enterado, éramos nosotros, que no estamos diciendo nada malo a nadie. Sí, tuvo la delicadeza, nuestro compañero de Radio Laredo, Jesús Manuel Piedra, de invitarnos a que presentásemos tan fausto espectáculo, y bueno, nos faltó tiempo para aceptar. Uh-huh. Y la verdad es que fue impresionante. Eran 11 coros rondas y rondas que fueron desgranando a lo largo de la mañana sus canciones por todo el Laredo, y luego a partir de las 8 de la tarde en un concierto justo enfrente del Ayuntamiento Viejo, que estaba la plaza a reventar, pues la verdad es que no se hizo para nada largo. Fue y eso que nos dio la noche. Sí. Nos dio la noche. Bueno, nada, y agradecer además a la Coral Canta Laredo ese premio, ese obsequio que nos hizo Piedra en representación de todos, y al Ayuntamiento de Laredo, que también nos regaló un motilón como agradecimiento a nuestra labor. Ya solo nos falta el barco para amarrarlo. Bueno, también decir, y muy rápidamente, Tono, que no me voy a enrollar, pero sabes que yo soy dilaniano y hoy es el cumpleaños de Bob Dylan. Tengo que decirlo. Felicidades. En otra ocasión ya haré algún especial sobre Bob Dylan. Hoy no podemos porque estamos apretados. Ya lo has puesto por aquí en estas gilas veraniegas una vez a Bob Dylan. Incluso en un cartel aparecía en aquel... Sí, sí. Creo recordar que era la música folk de los 70 o algo así. Este verano, en la gila de verano, ya meteré alguna cuña. Bueno, Tono, que como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Bueno, pues hemos vuelto a dejar esta cocina y nos hemos vuelto a echar a los caminos, a encontrarnos con las buenas gentes que nos abren sus casas y nos acogen como un vecino más. Así, esta temporada se está convirtiendo en la más viajera desde que comenzamos estas gilas quincenales. Esperemos que nuestros compañeros de Radio Laredo no nos evoquen aquella copla que dice: hilandera de torno la quiero madre, que la de la rueca se va a la calle. Y con la rueca salimos, y a la vista de estas, las mujeres rememoran recuerdos de infancia, de juventud, de duro trabajo, de carencias. Recuerdos que con el paso de los años han dulcificado y se antojan hermosos. También a los hombres les traen recuerdos. Y así, entre trago y trago de buen vino, pausadamente, con los vecinos de Rudagüera en esta ocasión, pues compartimos estas horas de gila. ¿Y con qué gentes compartimos? Porque no lo decimos en la grabación, pero vamos a decirlo nombrarlos, pues, aunque sea rápidamente, porque fueron, ya digo, cerca de 40 personas. Gente mayor que fueron los que más nos hablaron, porque los más jóvenes cantaban, pero los que les estrujamos sus recuerdos, estaba Carmen González, Alicia Arabia, Mauricio González, Juan Vega, Valentín González, Florinda Arabia, Cipriano González, Gustavo Cotera. Pero como es más cercano, Carmen González, que llaman la asturiana, Mauricia, que es chicha, Valentín, que es tinucu, Cipriano, que es panín, y bueno, y Gustavo, que es el ticotera. El ticotera. Y a todos ellos escucharemos durante la tarde de hoy. Y escucharemos también las canciones. No vamos a poner todas las canciones que grabamos porque no nos daría tiempo. Las guardamos para otros programas, para otras gilas. Hemos hecho una selección de todo lo que nos cantaron, sí, que fue mucho y muy bien. Fue un rato largo allí. Nombrarles, aunque sea rápidamente. A Felisa, a Cionín, a Maripaz, a Beatriz, a Jesús, a Pilar, a Mari Carmen, a Carmina, a Basi, a la otra Mari Carmen, a Julio, a Arancha, a Gelín, a Pili, a Zaida, a Cecilia, etcétera, etcétera, que no podemos nombrar a todos, que luego se fueron acercando más. Y allí estaban también acompañándonos de Laredo, pues Teresa, Paz, Monse, Ima y mi hija Irene. Vamos a empezar a escucharlo. 30 de abril del 2011 nos encontramos en casa de Gustavo e Isabel, en Casa La Torre de Riboria, en Fresnedo, en el concejo de Rudagüera, en el municipio de Alfoz de Lloredo, y nos encontramos con toda esta gente que os hemos nombrado al principio, que tan amablemente han venido dispuestos a contarnos aquellas cosas que recuerden y a cantarnos pues numerosas canciones de las que siguen cantando aquí en el concejo de Rudagüera. Y hemos comenzado así un poco a hablar de cosas relacionadas con Laredo, que son las panchoneras. Nos preguntaban que quiénes eran las panchoneras, se lo hemos contado, y ellos y ellas recuerdan también cómo venían por aquí, me imagino que las más cercanas, las de Suances y de Comillas, y cómo llamaban a lo que nosotros en Laredo llamamos los carpanchos. ¿Cómo los llamaban? Que nos lo comentaban. Maconas. Maconas. ¿Y cómo eran las maconas? Eran planas, hechas de avellano, pero estaban refinadas, y hacían varillas, y entonces la hacían una macona, tenía dos asas y la traían a la cabeza con un rueño. Venían desde... descalzas. Y venían desde Comillas. Venían desde Comillas. Se llamaba Larín. Larín, la Larín. Pescatera que venía por aquí. Sí. La Pejina, que también son pejinos, los de San los Vicente. De los de Comillas, no, creo que no, no los de San venía Vicente. De Comillas, sí. Más bien. Sí, sí. Venía andando, lógicamente. Venía andando y descalza. Y descalza por esos caminos. Sí. ¿Qué tal le llegaba el pescado? Ah, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Venía a amanecer aquí, ¿eh? Sardinas. Sardinas, más bien sardinas. Yo nunca le vi otra cosa, ¿eh? No, no. Nos contaban antes que venían corriendo hacia la casa del médico, a la casa de a casas principales para llegar bien, nos comentaba usted antes. Les interesaba la casa donde había tela, más que la de los pobres. Después andaban las de los pobres, pero primero la más lista, a ver quién cogía, la del médico, la del recaudador, la de la gente un poco de pudiente. O sea, elegían mejor pescados y luego ya, claro, y también lo pagaban más que los otros. Había gente que pescaba en la costa, vecinos de aquí, de Novales y de Oreña, mucho también. Me venían con cestos, pero ya era pescado más caro, porque era de caña y de la costa. Eso es, era la lubina, todos los dardos, esos pescados que son más raros y buenos. Nos encontramos además rodeados de muchísima gente en esta localidad, en Fresnedo, este barrio de Rudagüera, donde se está moviendo desde hace unos años, están ya recuperando muchas tradiciones, muchos recuerdos que van aflorando, como estos que así en la presentación ya han salido, las maconas, las pescateras, y tenemos aquí pues a uno de los artífices de eso, a Gustavo, que empezasteis, creo recordar, con las martas al principio o los picayos a San Roque. ¿Cómo empezó todo esto, Gustavo? Empezó casi sin pensarlo. Nos juntábamos para cantar Tinucu, Panín y yo. Y un día Chicha, la que acaba de hablar, dice: oye, ¿y por qué no cantáis al santo? Y le dije: no, no, tenéis que cantar vosotras. Vosotras tenéis que cantar al santo el día de San Roque, por ejemplo, ¿no? Y entonces así fue como empezó un poquitín. Yo preparé unos picayos sobre una música tradicional y el ritmo este de torta y leche tan característico de los picayos y con una letra alusiva a San Roque, y ya fue, me parece, en el 2004 quizá, cuando por primera vez pues nos lanzamos un poco a esta aventura de darle a las fiestas de Rudagüera un aire un poco más montañés. Yo cuando llegué aquí hace 11 años va a ser, rápidamente pregunté por las tradiciones, si se cantaban las marzas. Recuerdo que me dijeron que no, que los niños que venían de Golbardo, que les enseñaban algo de la escuela, pero luego efectivamente, ahondando más, o gente que tenía mejor memoria, sí recuerda que muy atrás se cantaron unas marzas, pero yo para entonces ya les había enseñado otro tipo de marzas, y así empezó con un poco de esa forma, ¿eh? De aquellas marzas que vinimos ya hace años y os tenemos grabadas y que escucharemos en el programa. ¿Seguís, al recuperar estas marzas que me estás hablando, las estáis incorporando ya al repertorio, o seguís cantando aquellas primeras que cantabais? Son aquellas marzas, los sacramentos, los mandamientos y luego también en esta época del año de las marzas, pues también hemos ensayado la Ruimbraga, que no sé, y también en las casas donde no se daba, pues le cantaba unas coplas bastante ofensivas y muy con mucha gracia, y ese sigue siendo el repertorio. No hemos cambiado en lo de las marzas, no hemos cambiado, pero sí casi toda la rueda del año la tenemos cubierta, porque luego también nos hemos ido animando. La fiesta de Rudagüera, la patrona, es una santa muy etnográfica, como es María Magdalena, que da mucho juego, ¿no? Porque ya la imagen con esa melena rubia cayendo sobre los hombros, y ya es algo que siempre en toda la cultura cristiana popular ha dado mucho juego, esta santa de María Magdalena. Entonces preparamos un ramo, y ya con el ramo también pues se recuperaron los picayos que se cantaban antes en otro barrio de Rudagüera, como es San Pedro, unos picayos de San Antonio, también los hemos recuperado, luego también romances, luego la noche de San Juan empezamos un poquitín también así como... Espera un momento, Gustavo, que te vas lanzando y vamos a oír un momento, ya que estuvimos grabando las marzas, vamos a oír un trocito de las marzas aquellas que os grabamos entonces. Pues sí, como comentaba Tono ese día, no les hicimos cantar marzas porque no estábamos a primeros de marzo, y lo que hemos hecho es recoger de la grabación que teníamos realizada del año 2007, cuando estuvimos allí grabándoles, pues vamos a poner solamente un minuto y medio de una marza que cantaron, para que comprobéis cómo lo hacen de bien. Tinuku, ¿qué recuerdos tienes de aquella época? Yo me recuerdo de que contaba tu hermana, la difunta tu hermana, lo de los sonucos, de las brujas y eso. No sé si lo hemos comentado o no. Que subía tu padre un día de Golbardo para arriba y se le presentaron dos sonucos Y dice, ¡ay, coño, qué dos chonucos más guapos! ¡Ay, qué bien me va a venir para criar los mozucos! Y cuando llegaba a echarle mano a ellos, salían corriendo. Y bueno, y él detrás de ellos, hasta que llegaron aquí a las pelambres. Y cuando les iba a echar mano, ellos se tiraron por un sitio para abajo. Dice, ¡ah, coño, soy vosotras, oh putas, sois las brujas! Y eran las brujas que le llevaban, eran brujas. Y otra vez venía con un carro de rozo, y en las horcas, ya sabéis dónde son las horcas, pues dice que se le presentaron también otra así parecido. Y que se las, no vio nada, pero las parejas se paró. Y ni por pegarlas ni por nada. Pero ya están aquí estas putas otra vez, pero no las veía. Y fue a casa y cogió las colleras, unas campanillas, mejor dicho, que tienen una cruz, se las puso, y dice, ¡arre, buey, arre! Y bueno, salieron que de estampida. Y eran las brujas que decían que, oye, que a ver las ailas. Eso fue a Juan, fue a tu padre. Fue eso, a tu padre, ¿no? Sí. Mal de ojo. Ah. ¿Y cómo se quitaba el mal de ojo, Juan? ¿Cómo se quitaba luego? Se quedaron mirando. Eso para echarlo y para quitarlo, Y después ya como tenía las campanillas la cruz, sí. Entonces las vacas tiraban para adelante. En las horcas era. En las horcas, sí. Pues antes de que nos siga hablando Gustavo, que se quedó antes comentándonos lo que empezaban a hacer en la noche de San Juan, ¿qué nos vais a cantar ahora, Gustavo? Pues si queréis algo relacionado con la noche de San Juan, lo que cantamos, porque hemos recuperado también la costumbre tan bonita y desgraciadamente perdida de limpiar y enramar las fuentes la noche de San Juan. Jesús García Preciado recoge, como los últimos pueblos de Cantabria donde se perpetuó esta costumbre pagana, pienso yo, porque es como un culto al agua y a la vegetación, al fuego de la noche de San Juan, como los últimos lugares donde se hizo en Cantabria, recoge los de Meruelo y Puente Arce. Dice que enramaban las fuentes, que las limpiaban, incluso cuenta cómo iban luego a coger la flor del agua, la primera agua en contacto con la magia de la noche de San Juan, ¿no? Entonces aquí la Juntana, que es un bebedero de vacas y fuente también de agua potable, hemos recuperado también la costumbre de limpiarla, ponerle un ramo muy grande de flores, precioso, y cantar la noche de San Juan antes de la hoguera. Entonces vamos a cantaros, cantamos varias canciones al compás de tambor y panderetas. Son unas coplas hechas ahora, pero al uso antiguo, con letrillas tradicionales, y una de las canciones tiene también como base musical un tema de la folía de San Vicente de la Barquera. Antes de que empecéis, ¿cuándo la cantáis? ¿A qué hora empezáis? ¿La víspera de San Juan, a partir de las 12? Sí, es la víspera de San Juan, o sea, la noche del 23 a la tardezuca, ya cuando se va poniendo el sol, vamos a la Juntana, y sobre esa hora, sobre las 10 de la noche, 9 y media, 10, es cuando colocamos el ramo y empezamos a cantar, y luego también tomamos un refresco, y ya de allí vamos a encender la hoguera. ¿Y luego quién se levanta de madrugada a coger la flor del agua y el rocío? A ver, sé que en el pueblo hay uno que no está aquí, que lo hace, y es una persona relativamente joven, tiene 50 años o así, y sé que va, él por las mañanas, va a lavarse y a lavarse la cara y los brazos a la Juntana. Y luego también sé decir que la mi Isabel, esa sale, pone esa noche un cacharro con agua y pétalos de flores, y eso por la mañana bebe un poco y se lava la cara con ese agua que ha estado, sí, a la magia de la noche de San Juan, y también se pasea descalza por el rocío de la hierba de aquí de lo de casa. O sea que sí se sigue, y sobre todo lo de este vecino de Fresnedo, que él me lo dijo así, que sigue lavándose por la mañana antes de que salga el sol, baja a la Juntana a lavarse la cara, siendo una persona de 52 años. Pues vamos a escuchar este tema que nos vais a cantar. Arriba, arriba. Florinda, dígame. Quien coja la verbena en la mañana de San Juan... No hay culebra que le pique ni bicho que le haga mal. Y que tiene usted en la mano ahora mismo un ramo de verbena. Eso es. Pero esta hay que cogerla por la mañana sin que le dé el sol. Al amanecer el día, mi padre la cogía y con la tradición que aprendió que mi padre era de aquí de Fresnedo, pues nos la pasaba en la cama todos los días y nos daba una risa que vamos. Papá, déjanos dormir, hombre. Estaba húmeda del rocío. Claro, claro, del rocío y ala, para que no os pique ningún bicho. Buen la verdad que a mí nunca me picó nada, ningún, y mira que trabajo con hierba y con verde y con todo eso, y ninguna culebra me picó. Le libraba de las culebras la verbena. ¿Cómo era Carmina, Florinda? ¿Cómo repítalo otra vez lo de...? ¿Cómo? El que coge la verbena en la mañana de San Juan, no hay culebra que le pique ni bicho que le haga mal. Eso, así es la leyenda. Eso yo como había me que la decirlo, vendieron, pues la vendo. Eso había que decirlo según pasaba... Sí, nos la pasaba así por toda la cara, venga. Ajá. Éramos seis y iba con... ¡Ay, papá, déjame, déjanos dormir, por Dios! Y estábamos, ah, sí. Claro, la traía por la mañana con el rocío, al amanecer el día... Lo que sí, Carmina, creo que era su madrina la que recordaba lo de echar un huevo a la medianoche de San Juan. Ah, sí, ¿cómo? Sí. Eso es, no, era en Asturias. Una mujer que había mayor, yo me acuerdo bien, y soy una cría y no me lo creerá nadie, pero lo vi. Fue en un vaso de agua, por la noche, iba a medianoche, a las 12, tenía que ser a las 12 y punto, en agua... corriente de un río que había allí, un río que había chico, y cogían el agua y luego echaba la clara de un huevo, a las 12 y punto, y salió pues una torre, salió una torre, y nos la enseñó por la mañana, y yo la vi, por eso lo creo, porque la vi. Yo lo intenté una vez hacer y salió un poquitín un barco, pero se conoce que no lo hice a punto, porque es que hay que hacerlo con agua fresca. Y a las 12 en punto. Y ahora si lo haces a las 12, pues no son las 12 porque estamos adelantados. Claro, claro. A cuenta del horario europeo no nos salen las torres. Claro, no sale nada. Ahora no sale nada. Porque usted nos contaba que vino aquí con 20 años, pero usted es asturiana. ¿De qué parte de Asturias? De la cuenca minera de Moreda, de ayer. Ajá. Y vino moza a los 20 años y se casó aquí y eso. Sí, me casé aquí y aquí me quedé. Y aquí estoy. ¿Y qué 90 años. ¿Y qué recuerdos tiene de aquí de la fiesta de San Juan? ¿Se acuerda? Porque aunque nos han contado que la recuperación la ha hecho Gustavo, pero algo quedaría de la zona. No hacía nunca, no. Lo que... Yo me recuerdo en Asturias que sí la hacíamos una hoguera muy grande y daban chocolate por la mañana y hacíamos una rueda cantando, todos agarrados, que bailábamos al son del acordeón. Ya. Que Carmina recuerda mucho algo que antes era general a toda la península, y es que a pesar de que fueran los trabajos tan duros, que estuvieran de sol a sol, yendo a la fuente a lavar, con los que estaba lejísimos, con los calderos de ropa mojada a la cabeza y despuntando maíz, y siempre cantando, okay. Siempre cantando, ella y toda la gente. Hija mía, sí. Todos cantando. Sí, es cierto. Y yo, ¡Nuca, no cantas! Cantábamos las dos. Sí, y han sido muy buenas cantoras las dos. ¿Y qué cantaban? Yo sabía Licia. Canciones de todas las clases. Ahora ya no me acuerdo. Pero la cantinera cantaba asturiana. Cada vez y Licia, que yo me casé contigo aunque tus padres no quieran, ¿te acuerdas? A ver, acábela. No, es la que empezó hoy. Asturianina, hija de una cantinera. Yo me he de casar contigo aunque tus padres no quieran. Ay, con él, ay. Vale, Licia, que vino la asturianuca aquí a revolucionar, ¿eh? Con una bosuca, traía toda la ropa en una bosuca y subió sola de San Pedro aquí sin conocerlo. Y le decían, ¿pasaréis hambre cuando la guerra? Y decía ella, no, hambre no, pero debilidad sí. Muy bueno, muy bueno. No, fame. Fame. Fame no, pero debilidad. Que Licia se acordaba el otro día de una canción que cantaba su padre, no, su abuelo. Su abuelo Tornino, ¿verdad? Ya casi me se ha olvidado cómo empieza, Gustavo. Ver, empezaba, dice que lo cantaba en las deshojas, ¿no, Licia? Sí. Las Feliz deshojas, a, mira a ver cómo empezaba. Mira, ¿Qué harán? No, ¿qué harán si los, hace un momento me acordaba. Me chocó porque empezaba, ¿qué harán los contrabandistas? Y claro, se supone que es de las guerras carlistas de 1833 o de entonces. A ver, que harán los carlistas por aquellos saltos, con los fusiles al hombro, las bayonetas colgando la flor de los mozos se la van llevando. ¿No recordarán la canción del Conde Olinos que llevaba al caballo a beber agua? ¿Cómo? El Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a sus caballos junto a la orilla del mar. Y, ay, ¿cómo era? Mientras el caballo mientras bebe. Mientras el caballo bebe, se oye un bello... Es el dulce de cantar, ¿no es? Se oye un bello cantar. Es la sirenita madre que me viene a conquistar. Eso es. Sí, es que ya no me acuerdo tampoco. No es la sirenita madre, que es la... Y ¿qué tampoco tiene otro? Lo será, que es quién el rey... Que es el rey... El conde Lino... Que por mí penando está. Exacto. Eso es, sí. Es la voz del conde Lino, que por mí penando está... Claro, si me pongo a recordar, si pero... Si no, el contenido yo le mandaré matar. Sí, así es, sí. Florinda, y también te acordabas algo de la que estaba lavando, que le dice una parte a Temora Bella, creo que recordabas algo, Que tú te acuerdas a mí, ¿no, Tinuco? Mañanita de San Juan. Desde agua cristalina. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de esa agua cristalina. No soy mora, caballero, que soy cristiana y cautiva. Me cautivaron los moros cuando yo era pequeñina. Sí, la cantaba mucho en la escuela y todo. Eso se canta. Yo también la cantaba, pero ya tampoco. Y una que se iba, que se vistió de hombre para ir a la guerra. Ah, sí, ese también, sí. En Sevilla, un sevillano. En Sevilla, un sevillano. Sí. Un sevillano. Siete híjole de Dios. De las hijas que tenía, ninguna... Fue varón, pero la más pequeñita no es. Le llevó la inclinación. ¿Quieres servir al rey? Vestidita de varón. Exacto. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Que tienes pelito largo y carita de mujer. Madre, si tengo el pelo largo, madre me le cortaré. Sí, eso es un canción. ¿Y con el pelo cortado? Y con el palo cortado a un varón pareceré. Bueno, poco a poco la memoria, van saliendo los romances, las canciones. Yo de oídas, de nada, muy poco lo que les he oído a ustedes. Se cantaba muchísimo, pero ahora fíjate tú, ya soy más vieja que la orilla del río. Mira, la madre aquí de Juan cantaba muchísimo, las hermanas. Cantaba muchísimo, cuando se iba a espuntar, cuando se iba a la mer, bueno, todo el mundo cantaba. Eso de no se va la paloma, ¿no? ¿Cuánto lo cantaba? Cantando, bien ensayando, bien lo que fuera, pues yo cantaba mucho. Y mi suegra que iba conmigo, le encantaba que estaría cantando allá a la vera de ella. Seguimos alrededor de la mesa, que por cierto no hemos comentado, durante toda la mesa, justo en el centro... Hay una mesa en el programa, y estamos alrededor de la mesa, y justo en medio de la mesa, curiosamente... Hay una piedra alargada que aparentemente pues es un canto rodado. ¿Qué pinta aquí este canto, Gustavo? Este canto es la piedra que se usaba aquí en Fresnedo y supongo que en tantísimos sitios de Cantabria para calentar la leche, para hervirla. Se ponía el rojo vivo, se metía en las brasas y cuando estaba el rojo vivo... Con unas tenazas lo cogían y lo metían en la leche y la leche inmediatamente hervía, o sea, se subía la leche. Y es curioso que esta piedra, que me la han regalado un vecino de aquí, que no ha podido venir él a contarlo, Emilio, que dice que su abuela Crescencia y su abuela Delfina, que la usaban esta piedra, y yo, claro, me acordaba cómo hace 2000 años los historiadores romanos, cuando cuentan de Cantabria, esa tierra para ellos mítica, lejana, feroz, uno de los ejemplos que dan es que dicen, para calentar la comida, dicen, no, solo utilizan recipientes de madera. Dice, para calentar la comida meten guijarros en las brasas y luego al introducirlo en el cacharro de madera lo calientan así. Y mira cómo se ha perpetuado aquí, 2000 años después, ha seguido la costumbre esta. Esta piedra yo creo que tendría que... Yo la voy a ceder a su vez al Museo de Etnografía de Cantabria porque yo creo que es un testimonio que merece que la miremos no como un simple guijarro, sino como ha podido perdurar una costumbre durante miles de años. De la historia de sí, sí, ya lo creo, sí. Estábamos hablando ahora también de romances, un tema que claro, como todo nos apasiona, ¿no? Y que se ha perdido tanto. Y aquí en el grupo intentamos también que no volver a retomar la, la costumbre de al juntarnos en las noches de invierno, eso de cantar romances. Y la verdad es que a todos nos gusta mucho, porque yo pensé que estas historias largas de música monótona iban a aburrirles a la mayoría. ¿Y qué va, qué va? Todos decimos, cantamos El Moro Desafiante, cantamos. Y si queréis, os podemos cantar ahora uno de estos, ¿eh? ¿Qué gila sería esta si no se cantasen romances, no, Gustavo? Claro, por eso, porque en toda gila yo creo que debe haber unos romances, así como cuentos, adivinanzas, y de todo irá saliendo un poco, si, si tenemos tiempo, y si no volvéis otra vez, ¿eh? Por supuesto, y si no hacemos dos gilas. Eso. De todas formas, lo que tú decías, que creías que iba a ser aburrido, que no iban a calar estas largas historias, ya lo decía el maestro Ramón Menéndez Pidal. Cuanto más conocidos, cuanto más viejos, más apetece cantarlo. Es la historia, cuanto más conocida es, más, más querida y más asumida la tenemos. Por tanto, más apetece cantarlos y recrearse en ellos. Sí, aquí los romances, aparte de estos que se van esfumando ya en la memoria, que quedan retazos más. Entonces, vamos aprendiendo, llevamos más de media docena así de romances largos aprendidos, ¿no? Y claro, yo los selecciono un poquitín, quizá por su, su valor, su rareza, por ejemplo este que digo del Moro Desafiante, que apenas solo se ha conservado en Cantabria, un romance extrañísimo, fronterizo, y hay una estupenda versión, una se recogió en Cieza y otra en Poblaciones, y vamos a cantar ahora, si os parece, el de Poblaciones. Muy bien, vamos. Perfecto. A escucharos. Y como decía, y vuelvo a citar a Ramón Menéndez Pidal, viejos son, pero no cansan. Por ahí viene el perro moro a todos desafiando, ya tiene los dientes romos de morder a los cristianos. Salir valientes de España, demos estoy aguardando, salgan uno, salgan dos, salgan tres y salgan cuatro. Y si no basta con eso, salga el propio rey Fernando. Todos oían atentos, ninguno se ha meneado, si no fuera don Manuel, que en la cama estaba malo. Deprisa pidió el vestido, deprisa pidió el calzado, deprisa pidió las armas y su ligero caballo. Entró en la cuadra y sacó un potro muy mal domado, con una mano le ensilla y con la otra le ha apretado. Con los dientes de la boca la cincha le está apretando. Por el corro de las damas el caballo iba bailando, y en medio estaba la suya con un pañuelo en la mano. Toma este paño, Manuel, don Manuel, toma este paño, que me lo ha dado la mora que a mí me había criado. Y el hombre que lo tuviese no moriría en el campo, y la mujer que le tenga no moriría de parto. Guárdale tu vida mía para otro enamorado, que yo me voy a la guerra y de allí vendré finado. Y se bajó don Manuel para recoger el paño. En el medio del camino con el moro se ha encontrado, ya lo veo don Manuel, que vienes muy enojado. Si quieres gozar tu esposa, vuélvete con tu caballo. No he de volver, perro moro renegado, sin llevarme tu cabeza o dejar la mía en pago. Tira, tira, don Manuel, tira que te doy la mano. Tira, tira, perro moro, que eres más viejo y anciano. Tiro el moro con su lanza, por el aire iba volando. Tiro don Manuel la suya, que nunca había fallado. En las primeras batallas el moro a tierra caía, las moras en las ventanas en altas voces decían: mala ya es tú, don Manuel, mala vayas tú por tu vida, que has matado al mejor moro de toda la morería. Que has matado al mejor moro de toda la morería. Pues Chicha, estábamos comentando, de rememorando aquellos tiempos de juventud, de niñez, y nos comentaba de dónde bebía el agua. Bebía el agua en las pozas. ¿En qué pozas? En una pisada de una vaca. Y yo decía, en clara, que vienen los ángeles a por agua. Y con y entonces eso me agachaba y lo bebía. Y hacía la cruz allí. Encima de la, del encima charco, del agua, de la poza. En clara, que vienen los ángeles a por agua. Para que fuese potable y no para se le sentase eso, mal. Para que no se haría daño, sí. Cuando yo de eso me acuerdo, y soy bastante más joven que Chicha, de ir con mis padres a la hierba. Entonces era la pareja de vacas con el carro y las llantas pues marcaban en la tierra. Y en esos surcos estaba el agua y después se hacía un poco de poza con una azada o con el mismo rastrillo, y cuando eso se llenaba y aposaba, ahí cogíamos el agua para beber. O sea, eso lo tengo súper grabado. Y no nos envenenábamos como ahora. Grabado, que me quise poner muy fina. No nos envenenábamos. Y ir muchos descalzos. Me cuentan que, claro, en otros sitios de la península, pero que suponemos sitios más apartados de las vías de comunicación más, con, más frecuentadas. Pero, por ejemplo, aquí en Rudagüera, y me cuenta gente pues bastante joven que iban descalzos, trotaban. Sí, sí. Bueno, yo iba al monte y iba corriendo para no pincharme. Y con un saco a la cabeza para taparme. Y cuando íbamos a la escuela, con una toquilla. Y una vez fui solo a la escuela y fui a las barcas aquel día. Y vine con los pies fríos y mi padre decía que era imposible. Que como andando iba a tener los pies fríos. Digo, pues los tengo fríos yo. Tinuco, Tinuco, ¿qué ibas a añadir? Yo no, que sí, lo que dice Chicha, que bajábamos por ahí y de tapadera llevábamos un gorro, un saco. De saco, le hacíamos un gorrito y le poníamos y ala. Y el que tenía zapatillas en la mano. Y el que no, descalzo. Eso te iba en la mano para no estropearlas por ahí. Yo, mira, fui monaguillo muchos años. Y tenía un jersey que siempre llevaba ese, el mismo, no tenía más que uno. Y me dice el cura, pregúntale a tu madre dónde compró ese jersey. ¿Y cuánto le costó? Y yo se lo dije, se lo pregunté a mi madre. Digo, mamá, ¿cuánto costó el jersey y dónde le compró? Se lo compré en tal sitio y me costó tanto. Y fue él y me dio ese dinero. Dice, toma, le dices a tu madre que te compre otro jersey. Igual que ese, para que tengas uno para poner y otro para quitar. Dice que eso ya te lo descuento yo del sueldo. Ganaba un real al día por cada misa que decía. Todos los días tenía misa a las 8:30 de la mañana y cuando no venía, pues eso. Y cuando el día que terminé de pagar el jersey, dice, bueno, ya has pagado el jersey. No me acuerdo lo que costaba entonces, pero serían 5 duros o yo qué sé. Pero bueno, no me quitó ni un real. Y me los traía cosúcar de pa... Nos traía cosucas, manzanas y higos pasos. Y un día, pues él traía para él un bote, un frasquín con café con leche y borona. Y un día trajo un paquete, dije, cuando se vaya, lleve eso. Y yo, como me fui un paquete, lo cogí los dos. Y era lo que me subía para mí, que eran higos, y el café con leche y la borona, que era para él. Pero yo, como no lo sabía, yo me comí la borona, me tomé el café, y al otro día no me dijo ningún. Porque, oye, él me dijo que llevara aquello, yo lo llevé. Que, volviendo a lo de los críos descalzos o con unas alpargatucas, Licia, me contabas el otro día algo también de los críos, que era que se mojaron las alpargatas y que... Ah, sí. Cuéntanlo para que lo oiga la gente ahora. Que iban por ahí a jugar al 5 y todo eso, y venían a mi casa, los de la pelía, venían a mi casa y se ponían a poner las alpargatas a ver a la lumbre para que secaran. Y en una de esas no se fueron a hacer más caso de ellas, se le quemó la una, y fueron para casa y le dice, y entraron corriendo, era Manolo y Adrián. Y entraron corriendo para la cocina y después se marcharon la abuela. Antes de cenar los demás, cenaban los pequeños primero y marchaba a la cama. Y le decía a la abuela, bueno, hay que a la cama y a rezar. Y le decía a la abuela, a la cama y a rezar. Y decían ellos, ya recé, abuela. Dice, luego voy yo para allá. Y al otro día se levanta para ir a la escuela y claro que no encontraba la alpargata. Y el más pequeño le decía, abuela, pues aquí no está la alpargata. Dice, pues ahí estará, que ahí la dejaste esa noche. Y a los pocos días ya se enteraron y no los pegó, que el difunto mi padre ya iba allá. Y le dije a uno, pero no le pegué, que le pasó esto, que se quemó la alpargata en mi casa y entró ahí como pudo, pero que después al levantarse no parecía la alpargata. Y así que eso. ¿Y qué oración hacían los niños? ¿Alguna especial, alguna oración que recuerde? No, yo pienso que sería pues un Padre Nuestro, una Ave María, una Salve o algo así. Supongo que sería. Se rezaba todas las noches el rosario, sí, rezábamos. Sí. Y en las de soja, sí. Y para comer también rezábamos, lo que nos rezamos ahora. Y mi abuelo siempre rezaba para comer y para cenar. ¿Había una oración especial para antes de comer? ¿Para antes de comer? Sí, se rezaba el Padre Nuestro, la Ave María y Ave Purísima. La Gloria y Ave Purísima. Y cuando íbamos a misa, decía el señor cura, rezábamos todos los domingos por difuntos. El primero era don José Manuel de la Cuesta, Pater Noste. Don Ceferino Calderón, Pater Noste. Sí, sí. Y así iba dando todos los difuntos. ¿Recuerda cuando venía alguna tormenta que amenazaba pedriscos y tocaban las campanas? No, yo de eso no me recuerdo. No. Tocar las campanas no. Cuando había fuego. Cuando había fuego. Oraciones. Se quemó una vez en Lloredo la casa de Ginia y entonces tocaron aquí las campanas. Eso de eso sí me recuerdo yo. En la víspera sí. De la fiesta también se tocaban las campanas muchas veces. Sí, las mellizas. Igual, la vinieron tarde, a las 2 de la mañana aquí a tocar las campanas. Las tocaban muy bien las campanas. La Lito. Lito, un hermano aquí de Alicia. Sí. Que vive en Ojedo, ¿no? Sí. Se acaban. Un ramo de oro. Pero aquí las tocaba mejor. Muy bien, Lito. Y mi tío José. Mi tío también las tocaba muy bien, que con él aprendió él. Hablaba Tinuco de la fiesta importante, una de las fiestas importantes aquí en el concejo de Rudagüera. ¿Cuáles son las fiestas que hay? La Madalena y San Roque. San Roque es más bonito quizá porque lo hacen en una braña, donde todo el mundo tenemos una casetuca ahí de palos o de lo que sea, ¿no? Y ahí pasamos de la mañana a la noche todo el día. Pero es muy bonita esa. Pero la Madalena es ahí en el polideportivo y bueno, pues el ramo, lo que es lo bonito, las bajadas del ramo y luego la misa que se canta, luego se canta ahí en el polideportivo también, encima del templete, se sortean los panes que se bajan y todo, y es muy bonito eso. Tenéis que venir a verlo. Quedáis invitados. Hemos estado ya en una ocasión, incluso en San Roque, estuvimos en Cildad, en la braña de Cildad. No estuvo, ah, sí, antes, ¿verdad? Estuvo. Sí. En San Roque sí. Madre, está muy bien. ¿Y se cantaban, tocaban los picayos en la fiesta? No, primero los picayos ahora desde que vino Gustavo. Y una vez vino el señor obispo y se cantaba muy bien, pero lo cantaban las mellizas que decíamos, que eran de San Pedro, y echaban un viva ahí, bueno, tenían una voz aquella, decían, ¡viva el señor obispo! Y contestábamos. Que lo que no, sí se cantaba no. Los picayos en San Pedro, en los años 50 se vuelven a recuperar o empiezan a... Y solo duran 3 años, o sea que hacia el 56 o antes desaparecen los picayos de San Antonio, que ahora los hemos recuperado también nosotros y... Y si queréis oírlo, los cantamos también. Pues cómo no vamos a quererlos oír, Gustavo, estamos encantadísimos. Vamos a escuchar esos picayos. ¡Gracias! Chicha, me acuerdo que muy recién llegado yo aquí al pueblo, y yendo una vez con Lolo y contigo, íbamos de paseo para la Braña de Cildá, y nos contaste, él y tú, me contabas una historia de una mora y una pasiega. Cuando yo preguntaba por las moras, si había aquí creencia en las moras, como seres parecidos a las anjanas, o sea, unos seres mágicos, tú me dijiste que lo que recordabas era una historia de una mora, que sí. Más o menos ahora no la vuelves a contar. Sí. Mira, esa mora vivía en Comillas, y antiguamente se pasaba, venían de Comillas a Torrelavega, y venía a cobrar porque tenía a los hijos fuera, y venía a buscar pues el dinero. Entonces, pues vino y le dijo a la tabernera que estaba aquí en Cildá, dice, ay, dice, tengo mucho miedo de irme para casa. Dice, no te preocupes, quédate aquí conmigo. Dice, que entonces ya te cuido yo. ¿Pero qué hizo la buena señora? Pues mató a la mora. Y entonces había en Puente San Miguel un carnicero que le llamaban El Pito, y era, pues, tenía muy mala fama. Compraba vacas, no las pagaba, mataba a la gente. Entonces le echaron la culpa al pobre señor y le llevaron a ahorcar a la plaza Torrelavega. Y dice él, muchos he cometido, pero de este soy inocente. Bueno, pues ¿quién te dice que la tabernera se nos puso enferma? Se fue a confesar y confesó que a la mora no la había matado El Pito, que la había matado ella, pero que no lo pudo coger el dinero, porque el dinero se lo había guardado en el moño, y cuando le hicieron la autopsia fue cuando apareció el dinero. Y así que la buena señora, pues eso fue lo que pasó. Y hablando de moras y esos dineros, algo había oído yo de la Braña de Ciudad, que había... Había un buey, o sea, la piel de un buey llena de dinero, de oro. Pero lo han buscado el padre Patricio, tú hay unos trabajando y no lo encontraron. Así que venir por ahí a buscarlo, a ver si alguno lo encuentra. Todavía está por allí, ¿no? Todavía está, sí. Mi cuñado dice que está de Cojorco a Cildá, al pie de la carretera. No es que esté ya para la Braña, que está más bien al pie de la carretera, dice. Ahora no sé. ¿Fácil está entonces? Sí, sí, sí, está muy fácil, pero hay que buscarlo. Aquí lo que cuentan, y también Licia me lo contaba con detalle, es cómo no... que habían encontrado una olla con monedas de oro, y fíjate qué casualidad, en mi casa. Entonces, esta. Pero no, no, que ya la han encontrado, que no, o está que por encontrar. Yo todavía a ver, encontraron. La encontraron, sí. Eso dicen que la encontraron aquí, la torre que le llaman a esto, le llamaban, vamos. Y eso se comentó que la habían encontrado y nada más. ¿Y de quién era ese dinero, ese tesoro? Ah, no sabemos. ¿Y? Como aquí vivieron más de una persona y más de dos, no sé. ¿Era gente con dineros la que vivía aquí? Supongo que sería. ¿Quién lo encontró? Porque Narda me dijo que había sido Leonardo, pero tú me decías que no, que había sido Tiunel, ¿no? Yo lo, el padre de Leonardo. Que fue el que lo encontró. Eran onzas que las tenía en las paredes, muchachos. Sí, sí, se tiró a la higuera, ese no pasó nada, que eran albañiles. Sí. Chicha. Y se tiró desde el tejado casi, ¿no? Se tiró del segundo a la higuera y no le pasó nada. O sea, que se tiró, eso me lo habían dicho. Tenía vacas a parcería y después dijeron, ah, que uniera a comprar vacas. De las ondas aquellas las tenía en las paredes. Se tiró a la higuera y no pasó nada, Tiunel. Coño. Una higuera que había aquí mismo, sí, ¿verdad? Señor, sí, una higuera. Y no le pasó nada, Tiunel. Entonces compró las vacas por las ondas que tenían adentro, las paredes. Mira tú, Gustavo, podías haber venido antes a buscar tesoro. Eso digo, haber venido tesoro, 100 años antes. ¿Qué? Y mira, Juan lo sabe bien. Juan tiene una memoria estupenda. En casa Matilde, la casa que divide lo de Matilde con mi casa, había una olla también que... Yo la tengo metida en la pero sin dinero. Tú, chicha, y en casa Catalina también había ollas de barro en la pared. Y Lita, ¿no te acuerdas tú? Yo la tengo y ahora cuando regresé a la cocina, la puse ahí. Juan, ¿para qué serían esas ollas que metían en las paredes? ¿Para qué las metían...? Para guardar las cucharas. ¿Para las cucharas? Claro. Ah, sí. Oye, pues, cuando yo trabajaba en la bodega en Torrelavega, haciendo un día una zanja para los desagües que se habían estropeado, encontré envueltos en papel de... No era papel de estraza, era un papel como lleno de grasa, 12 cucharillas de café con leche, de alpaca o de algo... Plata, o de plata o algo, que en casa todavía la están. Yo me las guardé, las metí en la cesta de la comida, que yo comía allí, me estoy para casa, lo voy a decir, ¿no? Aquí contra esto. A ver si van a empezar a llenarse aquí de buscar tesoros, ¿eh? Es que... yo espero todavía que quede alguna onza por ahí en mi casa, ¿eh? Así que sigo pegando las paredes, toc, toc, toc. A ver. Y sí ha aparecido un secreto, pero no lo puedo contar aquí, porque para eso es secreto. Ah, sí, a mí me lo contaste. Aquel, sí, una cosa misteriosa. Pero como es un secreto, lo vamos a dejar. Como es un secreto, lo tenemos que dejar así. Pero espero encontrar todavía algo más. Sí. Y seguimos alrededor de la mesa en esta gila, un poco lluviosa en esta tarde en Rudagüera. Valentín. Tinuku. Mejor que Valentín. Nos comentabas algo que cantaba tu padre. Sí, mi padre. Mi casa siempre es la casa de los críos, siempre llevo muchos críos, muchos. Y mi padre le cantaba una canción que decía así: Tutunitela, matalitera, tutuli, matali, matalitera, la garabía, que los cielos te acompañen, morena mía, vamos al tren, morena mía, muy bien, para embarcar en Barcelona, que está mi corazón, que por momentos le espera mi amor. Eso. Y eso era para acunar a los... Sí, les neaba los mozos. Bajo Ricard, decía. Los tenía sentados así, los hacía así, no, mi padre. Sí, para despertarlos más bien, sí. Así, se nos sentaba aquí. Y tanta abuela que hay aquí, tanta madre que hay aquí, ¿no recordáis alguna nana de las que se cantaba a los críos? No tenía tiempo para cantar a los críos. Tenía tanto que trabajar que darle de comer, limpiarle el culo y a la cuna y a trabajar. Era lo que tenía que hacer, así que no tenía tiempo para esas cosas. Porque por desgracia, me acuerdo, yo soy la pequeña de 6 hermanos y mi padre era mixto. Trabajaba en la carretera de obras públicas y mi madre en el campo. Entonces mis hermanos les dejaba en el balcón. Sobre todo el de los hermanos varones, al pequeño siempre en el balcón. Y pasara quien pasara por la carretera, le llamaba, tía Manuela, tío no sé qué, ¿dónde está mi madre? Dice, tu madre enseguida viene, hijo, enseguida viene. Pues se volvía a echar al sedón y bueno, dice que empezaba él solo a anearse y cuando oía pasar a alguien otra vez se levantaba. ¿Y dónde está mi madre? ¿Y cuándo viene mi madre? O sea, les dejaban solos en casa. O sea, solos, en el balcón cerrados, allí no se caía, no sé eso. Y solos. Cuando venían estaban cagados hasta aquí. Las paredes, la cuna, todo. Era una vida que Dios quiera que no vuelva. Hablábamos también que hace 50 años. Se acordaba también de los juegos, para repartir los juegos y canciones de juegos. La formulilla esa que decía antes. Don Bacarón, vacas vienen de León, todas vienen embarcadas, menos las de mi señor. Mi señor está en la cama comiendo una manzana y el cura en el barcón diciendo Kyrie eleison. Le voy a contar yo una anécdota que me pasó a mí. Bueno, yo era una cría y iba a la escuela, pero muchos días me dejaban en casa para ir a cuidar las vacas. Y mi madre llevaba la comida cuando podía. Me llevaba unas alubias, una cestuca, un poco pan y un botelluco de leche. Y yo estaba con un hambre y pasaba por allí una señora que iba a buscar leña. Y yo le decía, Forosa, ¿no has visto por ahí a mi madre? Y dice, no, hija, ¿no has comido? Digo, no. Pues cuando venga le dices, los ojos me duelen, madre, de mirar para la portilla, para ver si veo venir la cesta de la comida. Eso era realidad, que me acuerdo de aquella mujer. Como me decía, ¿no has comido, hija? Digo, no, con más hambre que... No pacía porque me estorbaba la nariz. Que si no me hubiera puesto a pacer. Que... Y nos hacían perder la escuela, claro. Porque ellos tenían que ir a otras labores. Hoy me tocaba a mí, otro día tocaba a un hermano a cuidar las vacas. Dios. Para la fiesta florinda, ¿quién venían? ¿Venían piteros? ¿Venía una orquesta? Sí, los piteros. Y tambor. ¿Qué? Y los guardias, enseguida a las 12:00 o a la 1:00, para casa. ¿Se acuerda que piteros venían? Desde el pueblo los teníamos bien buenos, Toño y Chus, se llamaban. Ajá. Toño el Pitero y Chus el Caudillo. Sí. Y la habrás conocido tú igual, el Caudillo. Sí, en la Braña de Cildad estuvo, sí, con Nando el Asturiano. Exactamente, con Nando. Ahora toca con Nando. Sí, has tocado con ellos, Rodri. Me gusta tocar con ellos, pues sí. ¿Verdad? Eran los mejores piteros de Cantabria, Toño y Chus, buenísimos. Sí, sí. El Caudillo le llamábamos. Sí, sí. Pues no me acordaba yo de eso, es verdad, sí. Pero bueno, vos y Martín también. Claro, habla. Para aquí, por lo que es esta zona, eran más Chus y Toño. Chus y Toño. Sí. Vos y Martín eran de Porreocín, allá para la Veguilla, para esa parte de por ahí. Pues vamos a escuchar ahora, que no me salía, un romance que le grabamos. Empieza cantándolo Gustavo y luego volvía a comenzar y lo cantaban todos los que estaban allí reunidos. Es un romance largo, entonces hemos dejado solamente la parte que canta Gustavo. Si alguien quiere escucharlo entero, viene en el disco del romancero tradicional de Cantabria, cantado en esa ocasión por las propias hermanas de Gustavo. Él explica que es un romance que aprendió de tradición familiar, pues se cantaba en Leveña, en casa de su madre y sus abuelas. Este romance que vamos a cantar ahora, el de La fatal ocasión, yo le tengo un especial cariño y me interesa mucho porque es un romance que se cantaba en mi familia. Por parte materna vengo de Liébana y entonces allí en Leveña era un romance que se cantaba en estas reuniones de invierno y sonaba más o menos así. Por aquellos campos verdes, por aquellas praerías, por aquellos campos verdes, que galanaba la niña, con su andar ciega la hierba, con los zapatos la trilla, con el ruedo de las hayas, todas las flores cogía. Envidia tienen las flores del color de sus mejillas. Te voy a contar otra que a Gustavo le gusta mucho, que se lo cuente. Mira, yo vengo de una familia donde, bueno, allí en casi todas las casas se hacían rastrillos y se hacían cosas y tal. Y éramos muy pequeñucos y claro, había que ir al monte, a Mozagro, a buscar la madera y eso. Y había mucha competencia. Como iría alguno delante de ti, ya no encontraba ni los mangos ni encontraba. E íbamos un día, un hermano mío y yo, y con mi abuelo. Decía, hay que ir mañana a buscar a cagar lagarto. Y había que ir a buscar madera. Bueno, y fuimos y llovía como hoy. Y llegamos a un sitio que le llaman Los Campizos. Y allí había un pastor que le llamaban Benitón. De aquellos hombres. Recio. Sí, y tenía la cabaña de juncos y todo ello, allí su cabaña. Y un perro le llamaban el Moro, con las orejas cortadas, malísimo. Por lo malo que era. Sí, y le dice a mi abuelo, dice, ¿vas a volver mañana, Luis, a buscar madera? Y dice, sí, sí. Y aquí hemos dejado una carga para mañana. Y dice, bueno, pues mañana para cuando bajéis ya le metí un talo a los mozucos y tal, qué sé yo. Bueno, nosotros vamos al día siguiente con la burra por ahí arriba a buscar la carga y cuando llegamos, cuando íbamos, ya estaba él sentado allí en un madero con la navaja limpiando las uñas. Y cuando bajamos, las uñas. Dice, amarra la burra ahí, dice, que entre los mozucos que vamos a comer talo en la cabaña. Venga. Allí nos puso unos talos de harina, mi abuelo sentado ahí para que le estoy viendo, Benitón allí, el uno con el cigarro, el otro con la gorra, y venga, explicase ellos allí, y mi hermano y yo, con unos tanques de esos, de porcelana de esos, y un talo así redondo de, ya, comíamos y bebíamos, bueno. Y venga, chanos. Y nosotros comer y beber leche, ¿eh? Y le dice el Benitón a mi abuelo, oye, Luis, los mozucos no han pasado hambre. Dice, no, hombre, coño, estos ya han comido lo que han querido y no sé qué. Dice, ¿has visto que no saben sonalo? Y nosotros, come y come. Oye, Luis, que no saben sonalo, ¿eh? Nosotros comimos y cuando se acabó, vamos por ahí, le digo yo, abuelo, ¿por qué nos decía Benito que no sabíamos sonarlo? Porque hay que hacer... ¡Un poquitín! Y de un poquitín y echabais unos tragos. Echabais unos tragos. Pero que sigamos hacha. Bueno. Muy bueno, Julio. Hay que sonarlo, decía él. Coño, hay que sonarlo, hay que sonarlo. Julio, para acabar, explícanos un poco lo que es el talo, porque difiere un poco la idea que tenemos de él. El talo es mucho más delgadín que la borona, es como de la gordura un dedo menos. Bueno, y para que él no sepa, explica también lo que es la borona, porque habrá gente que nos oiga que no sepa. La borona es la que se hacía tipo el pan, que se ponía a la brasa, o sea, mi abuelo hacía una lumbre encima de una piedra, después apartaba todo eso y echaba la torta. Y después le ponía, sí, la torta de maíz, claro. Y lo tapaba con toda la brasa y con eso. Y eso lo tenía allí y al momento de la tarde y allá contra la noche pues sacaba la borona. La tapaba con hojas de caiga o hojas de castaño y le echaba lo de encima que le llaman la zaramá, yo creo que le llaman. ¿Sí? Bueno, y así la sacaba. Eso es la borona. Pero el talo es el que se hace finín y se pone en la... Como una paellera al revés. No, es como si fuera una sartén plana completa. me parece que se llama artesa. Sí. Se hace ahí y después le echas así como si fuera una tortilla a encima de la plancha, encima de la piedra, donde tengas para hacerlo. Allá arriba no había ni plancha ni nada, la piedra. Sobre la piedra se hacía por un lado y le dabas vuelta y por el otro. Y ese es el talo. Estabas hablándonos un poco de la Magdalena, de que habéis recuperado un poco. Sí, que la... se había recuperado, bueno, por darles un aire más montañés. Pensé que por qué no se hacía un ramo, una costumbre que hoy pensamos muy asturiana, pero que fue general a muchos sitios del norte de España, porque desde Galicia, León, Zamora, la tradición... En Liébana todavía se conserva. En Liébana, en Puente Nansa, en Treviso, claro, ya muy cerca de Asturias, ¿no? Pero entonces, don Sisto Córdoba y Oña, en su Cancionero de la Montaña, que es el que mejor, o uno de los que mejor conoció la música tradicional, describe, habla mucho de los ramos y lo da como costumbre muy montañesa. Entonces dice que son unas grandes armazones llenas de flores y de panes o de manteca y de muy adornadas que se conducen al son de toque de pandereta y tambor a la iglesia y luego se subasta. O sea que eso que creemos como asturiano también se dio en buena parte de Cantabria. Entonces yo pensé que por qué aquí no homenajeábamos a nuestra patrona con un ramo. Y lo venimos haciendo ya desde hace unos cuantos años. ¿Y lo subastáis? Y subastamos el pan bendito, que lo hace aquí el panadero de aquí, de Lloredo, que es un muy buen panadero, y nos hace los roscos. Fíjate que de Asturias vienen a encargarle para los ramos de Llanes o de Celorio, vienen a encargarle los panes aquí. Y el cerquiello, bueno, no sé cómo le llamaréis aquí, se cotizará bien, ¿no? Sí, aquí la pieza más cara es el culebro de la santa, ¿no? La serpiente esa con la que, ajá, según la tradición, María Magdalena estuvo encerrada en una cueva con un culebro. ¿Y lo pagan bien? Y sí, sí, se ha llegado a cotizar muy bien, ¿eh? De 70 euros para arriba, bueno, y más. Bueno. O sea que bien, bien. Y ya para terminar, hemos hablado antes de las fiestas y hay otra fiesta que se celebra pues en todo el mundo mundial y que es motivo de alegría, de regocijo, y que antiguamente participaba pues todas las mozas del pueblo y prácticamente todo el pueblo, que eran las bodas, y se cantaba a los novios, a la novia, a las galas que decían por Castilla. Y estáis preparando vosotros unas galas, una boda, ¿no? Sí, ahora en mayo se casa unos muchachos. Y la muchacha desciende de aquí, de una nieta de Carmina, nieta, sí. Y entonces se le va a cantar unos cantos de boda tradicionales, o sea, la música la recuerdan todos, ¿no? Que se cantaba antes en las bodas y es lo que estamos ensayando. Y si queréis oír un poco las coplas... Pues va a ser que sí. Vale. Y con estas coplas nos despedimos ya a la gira de hoy. Daros las gracias a todos los que habéis participado. Vendremos más veces, como siempre os decimos, y hacemos. Vendremos más veces a grabar porque hay muchas cosas, muchas que se nos habrán quedado y que recordaréis para sucesivas giras. Muchas gracias a todos y nos vamos hasta la siguiente gira con esta boda, este cántico de bodas. Pues con estos aplausos acababa la gila que grabamos en Rudagüera. Rodrigo Miguel Gómez, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Pues sí, falta ese canto de bodas que va a ser para finalizar, pero... ¿Cuándo volvemos? Que decir, que qué bien lo pasamos. Lo he vuelto a escuchar. Mira que he escuchado esto veces para editarlo, ponerlo... cortarlo, hemos tenido que cortar muchas anécdotas personales, canciones de todas las que nos han cantado, bueno, pues pero, lógicamente bien, no entraban. Pero yo creo que ha quedado bastante bien el ambiente que hubo aquella tarde, tan cordial, tan risueño y con tantas anécdotas, ¿no? Nada, que volvemos el martes 14 de junio, en realidad teníamos que volver el 7, pero bueno, por problemas de agenda. De agenda, una exposición va a montar Tonos con sus instrumentos, ya os lo avanzaremos, en fin. Que Tono Reguera Menéndez, encantado de hacer una nueva gila contigo y con Noé. Igualmente, Rodrigo Miguel Omeserna, Noé del Río. Un placer escuchar las voces que nos habéis traído hoy. Para nosotros y también. Y su sabiduría también. Y no solo escucharlas, sino haber compartido con ellos ese tiempo, esas horas que estuvimos con ellos allí en su pueblo. En su casa. Nada, que nos vamos. Muchas gracias, oyentes, por estar ahí escuchándonos. Nos vamos a escuchar la boda y hasta siempre.